bienvenidas, compañeras y compañeros, a este programa número 23 de Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Hoy es 25 de julio, noche lluviosa y fría en Rosario, y así arrancamos este programa, con actualidad, con mucha información internacional, y al cumplirse 80 años, hace unos días, de la Revolución Social en España, vamos a estar hablando de ella también, y vamos a estar musicalizando con canciones de la Revolución o hechas en España relativas al tema. Y arrancábamos con la versión a las barricadas de la banda argentina El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban, que pudimos estar con ellos hace unos días, que venían a tocar a Rosario. Gente muy amable que nos permitió difundir las actividades y algunos materiales en su concierto. Y se pueden conseguir sus discos, el disco que sacaron con canciones de la Revolución, en la Biblioteca Aguinaldo. Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Y arrancamos entonces con la actualidad regional. En esta ciudad fea y horrible en la que nos toca vivir, ha circulado una noticia bastante triste en los últimos días, que el Paraná está contaminado con glifosato, que es el principal veneno que se usa para lo que es el motor principal de la economía argentina, que es la soja. No sé qué tiene para decir, compañero. Sí, lo que decía la noticia que circuló por ahí en los pasquines locales es que la cuenca del Paraná está contaminada. La cuenca es mucho más que el río en sí, porque una cuenca es toda el área que le aporta agua a un cierto curso, como puede ser un río, un arroyo, y en el caso de la cuenca del Paraná es muy amplia porque todos los ríos, arroyos, riachuelos que van desembocando en el Paraná conforman su cuenca. Pero para que uno tenga una idea, el agua que cae en el patio de la casa suya en Rosario conforma la cuenca del Paraná, así como toda la superficie de Rosario y toda la superficie que va haciendo escurrir agua hacia los distintos cursos que después desembocan en este río, que es muy largo, muy muy largo. Aparentemente lo que se habría encontrado es que está el glifosato y varios de sus derivados, o los derivados que deja el agrotóxico que es vertido en el campo. Lo que sucedería es que cuando el agua de lluvia cae en la tierra, lo va arrastrando y va dejando en los sedimentos, o en la tierra misma y en los sedimentos de los lechos de los ríos y de los cursos de agua, este veneno que por otro lado no se sabe muy bien cuál es su nocividad para la salud, porque Monsanto, a través de distintos matones o de distintas técnicas de persuasión, se podría decir entre comillas, ha conseguido abortar todas las investigaciones formales que se dedican a ver cuál es el impacto real que tiene en la salud humana. Entonces, lo que nosotros podemos saber o lo que nosotros podemos decir es que se sabe que tiene unas consecuencias o un impacto muy real en las plantas y en los peces que conforman el ecosistema de la cuenca en los distintos niveles. Pero lo que nosotros no podemos decir en este momento es cuál es el impacto real que se tiene en la salud humana a nivel científico, digamos. No, sí, a nivel científico, Monsanto ha cortado todo tipo de investigaciones. Lo real es que hay efectos entre las poblaciones que están cercanas al veneno, digamos. O sea, se ve una tasa enorme de abortos espontáneos, de cáncer, de malformaciones, de retraso mental. Pero sí, es cierto, todos los estudios de impacto ambiental de la región, en Córdoba, aquí en Santa Fe también, bueno, Monsanto lo ha estado aportando. En Tucumán también hubo casos de investigadores perseguidos. Esto también lo que quiere decir es que cuando se habla de pare de fumigar y de la cuestión de una determinada cantidad de metros tan cercana a la población y demás, no quiere decir que esté mal, pero sí que es insuficiente, porque el glifosato se esparce y se escurre y queda presente y es transportado por el agua hacia un montón de lugares. Entonces, la cuestión sería que saber realmente cuál es el impacto que tiene en nuestra salud, o que directamente se dejen de realizar este tipo de actividades, porque este veneno se transporta y se transporta por el agua. Y otra aclaración que también vale hacer para no caer en la paranoia total es que estos sedimentos no se encuentran en el curso principal del río de donde toma agua la ciudad. Otra realidad también es que los estudios de agua potable hoy en día, o los estudios oficiales para el agua potable, no incluyen glifosato entre las cosas a analizar. Entonces tampoco el agua que beben las poblaciones se conoce cuál es la cantidad de glifosato que tiene o que podrían tener. Pero este estudio no viene a decir que en el agua que toma la población hay glifosato, sino que el glifosato se esparce y se expande hasta llegar a la última desembocadura del río y al lecho del río mismo, desde los lugares de fumigación en los campos. Así que es una cuestión a tener en cuenta a la hora de hacer nuestros reclamos, el también decir que no es solamente la gente que está cerca de la zona de fumigación, por más que efectivamente son los más damnificados, ni tampoco los mismos trabajadores que esparcen el glifosato los que se ven más perjudicados, sino que también tiene un gran poder residual y un gran poder de permanecer en el ambiente y de ser transportado el glifosato, tanto como algunos derivados de la degradación de sus moléculas, que pueden llegar muy lejos, hasta el último lugar en la cuenca del último río o del río más importante que los transporta. Hace tiempo veía un documental acerca de la contaminación del agua con plomo y arsénico en la famosa localidad de Flint, Michigan, donde fue la cuna de la famosa General Motors en Estados Unidos. Y uno de los pobladores que era entrevistado decía algo así como que era el último gran daño que le había hecho la industria a esa localidad. Luego de todo el daño social que había provocado el trabajo fabril en sí, y luego de toda la serie de enfermedades de las personas que trabajaban en esas fábricas, una vez que las fábricas se fueron, solamente dejaron contaminación y daños a largo plazo. Lo que me parece importante mencionar en todo esto es que los que sufrimos las consecuencias directas de todas estas cuestiones, no necesitamos este tipo de investigaciones, ya que sufrimos en carne propia diariamente los efectos de todos estos venenos. En última instancia, lo que necesitamos es cambiar de vida, cambiar el sistema de producción. Y evidentemente en ese momento va a dejar de haber glifosato en los ríos, va a dejar de haber arsénico, va a dejar de haber plomo. Y no vamos a tener que hacer una investigación científica para constatarlo, sino que nuestra vida ya va a haber cambiado y van a haber cambiado las formas en las cuales nos vinculamos con el medio ambiente. Sería interesante simplemente prestar atención a la naturaleza para darnos cuenta de la universalidad del daño, digamos. Es muy inocente pensar que por unos metros de separación del veneno no nos estaríamos contaminando. La Tierra tiene un ciclo vital y tiene un montón de ambientes dentro de su seno que cambian permanentemente y están interrelacionados. La crítica universal hacia esta vida que tenemos es también un entendimiento universal de la naturaleza. Así que hay que prestar atención también a eso. Y en este camino de poder comprendernos en esta sociedad que vivimos y en este medio, también nos llega a nuestras manos el último número de Cuadernos de Negación contra la Enajenación de la Vida, que salió en junio de este año y en el que justamente se trata un poco de indagar en los orígenes de esta sociedad que nos daña, en esta sociedad capitalista. Intenta atacar algunos mitos sobre estos orígenes y darle también una continuidad a la crítica que comenzó en el cuaderno de Negación 9 contra la economización de la vida, para ir un poco más allá, volver a lo que es, a lo que hoy se nos presenta tan claramente como la enajenación de nuestra vida y lo ajeno, digamos, que se nos presenta a todo este mundo, para intentar entender no solamente lo que vivimos hoy y cómo podemos llegar a enfrentarnos a él de una mejor manera, sino también lo que supuso, digamos, este proceso de separación de nuestro medio de vida, de justamente de una naturaleza que era en un principio inseparable. Y bueno, nos alegra mucho poder contar con este material que se puede encontrar en la biblioteca Alberto Giraldo, pero también se puede descargar en el blog de Cuaderno de Negación, que es cuadernosdenegacion.blogspot.com. Y otra de las publicaciones que ya es habitual presentar en estos programas es La Oveja Negra, el número 40, Muchos de los oyentes ya la habrán leído o ya estará a punto de llegar a sus manos o se la pueden descargar directamente del blog de La Oveja Negra, www.boletinlaovejanegra.blogspot.com. Y para no ahondar demasiado en esto, que se puede leer en unos minutos, solamente decir que comienza con un texto que parte de pensar uno de los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia aquí en este país, que afirma que las huelgas solo pueden ser convocadas por asociaciones sindicales con personería gremial, pero va mucho más allá de esto y trata de pensar esta cuestión de los sindicatos y de las leyes burguesas en un contexto de luchas, y justamente el título es "Y sin embargo no lo pueden impedir", o sea, no pueden impedir que nos organicemos y que luchemos por lo que necesitamos. Sí, muy bueno y muy recomendable también el texto que está en la parte de atrás, que se llama "Tecnópolis, la rendición de la cultura a la tecnología", en la cual se problematiza sobre esta megaferia científica y cultural que se realiza anualmente en Argentina, que la realizaba anteriormente kirchnerismo, que la creó el kirchnerismo, pero parece que el gobierno actual, manteniendo el mismo ministro de Cultura y Tecnología, la está manteniendo, ya que en ese sentido el capital no ha cambiado en lo más mínimo de estrategia respecto a su desarrollo científico, tecnológico y productivo. Contraataques muy rabiosos, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Per igual que combatimos, per igual que combatimos, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Comenzamos con la información internacional en este temperamento, bastante numerosa en esta ocasión. Están pasando muchísimas cosas de interés a lo largo del mundo. Lo primero que salta a la vista cuando uno revisa los diarios, las informaciones en diversos sitios y portales, es la gran cantidad de atentados que ha habido en el mundo en estas semanas, no solo en las regiones que están más habituadas quizás a recibir este tipo de golpes a los proletarios que están tan acostumbrados en ciudades de Medio Oriente, del sudeste asiático, sino que también, y para llamar la atención de gran parte de los medios occidentales, ha ocurrido en pleno corazón del sistema capitalista. en la famosa Niza, en la famosa ciudad turística del sur francés, o en el sur de Alemania, en Múnich y en Ambach. Sobre estos atentados no queremos detenernos particularmente en algunos de ellos. Lo que nos parece importante mencionar y que ya hemos hecho en otras instancias aquí en Temperamento es que estos atentados no son más que una representación de las mismísimas grietas que genera la democracia. Son un elemento que son, ya sea interno, generado por el propio poder, por los propios poderes locales, a veces que no queda muy claro si lo están generando ellos mismos, si lo están fomentando, qué es lo que pasa. Son famosos los atentados de falsa bandera que tanto daño hicieron a los proletarios durante la década del 70. Pero aun cuando pudiéramos reconocer que son efectivamente perpetrados por personas ajenas al poder dominante, no hacen más que expresar las mismas contradicciones y no hacen más que expresar la mismísima vida enajenada que genera la democracia. En la actualidad resulta muy triste ver cómo la gran mayoría de estos atentados son realizados por chicos que apenas están comenzando la vida, que apenas están descubriendo su juventud. Chicos de a veces 18 años, como en el caso de Múnich, en la última semana, en la cual verdaderamente no encuentran ningún lugar dentro de la sociedad. Son a veces lanzados al ostracismo, ya sea porque son refugiados, porque son hijos de inmigrantes, o a veces por la misma vida capitalista no les queda otra posibilidad que intentar escapar de la vida que se les plantea, de la vida del trabajo asalariado, de la vida del estudio. Y en ocasiones, dada la gran cantidad de armas que circulan en estas regiones y dada la gran cantidad de discursos antisociales que se pueden escuchar y se pueden divulgar hoy en día, toman una determinación como esta, que para nosotros no es más que un suicidio extendido. Si es una edad crítica, la edad que está entre los 16 y los 20 años, en donde un montón de jóvenes se suicidan y los medios de comunicación tienden a no difundirlos para no fomentar más estas actitudes. En estos casos, estos jóvenes se suicidan y se suicidan generando un daño a otras personas. En algunas ocasiones ellos alegan pertenecer o reivindicarse de cierta rama del islamismo radical, pero en otras es simplemente jóvenes que quizás son seducidos por alguno de estos discursos. En el caso de Múnich el otro día, una persona que, aún siendo iraní, se reivindicaba como un alemán y expresaba tendencias xenófobas de manera bastante paradójica. Lo que vemos que sucede muchísimo, sobre todo en los medios de comunicación, como con lo que pasó en Niza hace algunas semanas, con esta persona que atropelló a más de 80 personas, es que se habla muchísimo de las víctimas, se habla de las vidas, se habla de su trasfondo, se apela muchísimo a la lástima y a identificarse, a que todos los occidentales nos identifiquemos con estas víctimas, pero se habla poco o nada de la persona que cometió ese ataque. Se habla poco o nada justamente de la vida de la persona que podría ayudarnos a clarificar por qué suceden este tipo de cosas. Se suelen dar uno o dos datos simplemente, como si en algún momento cumplió algún tiempo en la cárcel o si tiene enfermedades psiquiátricas, como si eso fuera una explicación suficiente para que una persona tome una determinación tal como agarrar un camión y atropellar, como si estuviera jugando al GTA, a 80 personas en la calle. Realmente no nos convencen este tipo de informaciones, no nos convence la manera en la cual están planteadas, obviamente. Y algo que vemos muchísimo es ese discurso izquierdista también de criticar cuando se genera todo este internacionalismo ciudadano, internacionalismo de turista, de horrorizarse y decir que mataron a 80 personas en Francia, que mataron a tantas personas en París, como sucedió el año pasado con el ataque a Charlie Hebdo, que veíamos las fotos de todas las personas en Facebook con una transparencia de la bandera francesa. Pero no horrorizarse de la misma manera cuando muere la misma cantidad de personas en Afganistán o en Irán. Para nosotros esto sin duda expresa una contradicción importante, sin duda expresa una tendencia racista enorme en las personas, a valorar más la vida de una persona nacida en Occidente, de un francés, que de un afgano, por ejemplo. Si solo se va a tratar de una indignación momentánea, si solo se va a tratar de un grito al ver la pantalla del televisor, si solo se va a tratar de un breve comentario tomando una cerveza en un bar, realmente no nos interesa. Nos da exactamente lo mismo que se valore más o menos a una persona como la otra. En el momento en el cual realmente empecemos a expresar solidaridad y empecemos en nuestras regiones a hacer acciones para que esto pare de suceder, Ahí verdaderamente vamos a ver cómo vamos a entender la vida humana y cómo vamos a entender la solidaridad de otra manera y cómo se van a empezar a desdibujar las fronteras y las nacionalidades de las personas que lamentablemente mueren en estos hechos. Y si hablamos de terrorismo, ¿cómo no hablar de la masiva fiesta del terrorismo que se viene apenas en pocos días en Río de Janeiro? Los Juegos Olímpicos, esa masiva celebración de los valores dominantes, del género, del turismo sexual, de la cultura narcisista, del internacionalismo burgués. Una celebración gigantesca de la mercancía en su conjunto. Así es, el 5 de agosto nomás arranca los Juegos Olímpicos en la ciudad de Río de Janeiro. En este Brasil tan convulsionado por los megaeventos deportivos que ya no hemos visto en el 2013 y 2014 como un sector importante de la población se enfrentó al Mundial, se enfrentó a la Copa América, anteriormente, unos años antes, a los Juegos Panamericanos. Megaeventos que solo sirven para la gentrificación, para el desalojo, para el asesinato de los más pobres y como excusa también para militarizar aún más la ya terrible y violenta policía brasilera, las diferentes policías que merodean Brasil. Esto es lo que se está viviendo actualmente en Río de Janeiro. Tenemos algunos datos que vamos a compartir con ustedes. Por ejemplo, el aumento que ha habido de la violencia policial hacia y el hostigamiento permanente que hay hacia las favelas. Sabemos que ha crecido el número de muertes. Así es, por ahí los números son horribles porque reducen a las personas a eso, a números. Pero de acuerdo a Amnistía Internacional, en el año 2015 hubo 645 muertes a mano de la policía en la ciudad de Río de Janeiro, policía militar, entre paréntesis. Fue un 20% más que en el año anterior y en el año 2016 llevan 398 muertes. Además, en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, uno de cada cinco asesinatos es perpetrado por las policías. Así es, se ha creado un núcleo nuevo de policía, que es la famosa unidad de policía pacificadora, ya muy cuestionada a esta altura, que viene haciendo un maltrato y hostigamiento permanente a las favelas, a los sectores más pobres de Río. Con una situación compleja, porque obviamente hay un sector importante también de Río que apoya este tipo de situaciones, que son los sectores del turismo. O sea, es una ciudad que en los últimos meses está cuidando muchísimo sus zonas turísticas, sus zonas burguesas, para pintar un panorama que no existe en realidad, digamos. Recordemos la enorme marginalidad que existe en Brasil, la gran separación entre ricos y pobres que existe en ese país. Sí, no solamente las muertes causadas por la policía, sino que esto viene de larga data, porque no es solamente por los Juegos Olímpicos, más allá de que además se jugó el Mundial en el año 2014 en Brasil y Río de Janeiro fue sede. Y en el año 2007 además se hicieron los Juegos Panamericanos, o sea que Río de Janeiro se viene posicionando, no sé si se viene posicionando o es uno de los centros turísticos más importantes de Sudamérica y se posiciona a nivel mundial. Pero además es muy importante la gentrificación que se da en esa ciudad. En el último año en Río de Janeiro hubo más de 4.100 desalojos de personas. Hay 2.500 familias que están amenazadas por desalojos próximos. Y además se suceden cuestiones terribles como desapariciones de gente que vive en la calle, que no tiene otro lugar donde ir. Vendedores ambulantes también. Y además de eso, o estas últimas cosas que decíamos, llevan a que, por ejemplo, en Brasil crezca terriblemente el trabajo infantil luego de que los niños queden sin hogar y vagando por las calles. También desde el 2013 ha ido creciendo la prostitución, especialmente la prostitución infantil, y con eso los secuestros de niños en el interior de Brasil, en el interior pobre de Brasil, también para tener mano de obra para los miles de turistas que llegan a querer violarse a una niña, ¿no? No es más que eso, digamos. Una situación terrible que generan este tipo de mega eventos y que atraen a un montón de gente de todo el mundo que viaja hacia esos lugares, digamos, para simplemente poder correr gente detrás de una pelota y todo lo que eso implica, ¿no? Todo el negociado y qué es eso. Sí, que nunca se puede como ver como escindido, digamos. Si se hacen estos eventos es también porque atrás de ello está todo este tráfico de dinero y de intercambio y una profundización de la degradación de la vida cada vez más importante. O sea, estos espectáculos no podemos nunca ver el lado bueno. Siempre no, verdad. Es una sola misma sí, cosa. Sí, que tiene también un trasfondo mucho, mucho mayor y histórico, digamos. Si nos vamos para atrás, todo este tipo de cosas no es más que una esfera más de la alienación y de convertir el juego y el ocio en un deporte primero y después en un negocio y después en un negocio internacional hasta estos niveles donde que estamos viviendo ahora, que es tétrico, digamos. Sí, en la próxima temperamento teníamos idea justamente de poder profundizar un poco más en estos temas y darle como un alcance un poco mayor a estas reflexiones. Más allá de la tristeza y la indignación y la bronca sobre todo que causa todas estas noticias por ahí que nosotros traemos y que no son noticias porque no están en los medios masivos de comunicación, entonces no se llaman así, pero bueno, son novedades que da para hacerla circular. También en Río de Janeiro lo que se vive, según algunos cronistas que se pueden encontrar por ahí en el internet, es un clima muy caldeado, donde los adolescentes, o en realidad los llaman los adolescentes o los jóvenes, pero la realidad es que no saben bien quiénes son, se la pasan rompiendo todos los monumentos que se hacen para los Juegos Olímpicos, se la pasan rayando la bandera olímpica, rompiendo las banderas con navaja que se cuelgan para los espectáculos o para esperar o recibir a los turistas que van a ir. Entonces se sabe además que hay una resistencia que es real en las calles, que en Brasil atraviesa mucho más que los Juegos Olímpicos porque hay un momento de convulsión social importante. Y por ahí, dentro de algunos de los datos que damos, se puede mencionar también que va a haber 85.000 militares en total involucrados en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en realidad entre militares y policías, y que para todos estos operativos la policía de Río de Janeiro va a contar con algunos equipos nuevos: 4.000 equipos de protección individual, 18.000 balas de gomas, 9.000 balas coloridas que te pintan para marcarte en caso de una manifestación y después poder cazarte, 4.500 granadas de efecto moral, o así la llaman, 4.500 gases lacrimógenos y 1.000 gas pimienta. Esto también es para tener en cuenta y ir preparado en el momento en el cual se vaya una marcha o alguna acción por esas latitudes. No sabemos si nos escucharán o no ahí, pero por lo menos esa es la información que circula del armamento con el que cuenta la policía en este momento, o que va a contar en ese momento. Así es. Para aquellas personas que deseen saber un poco más sobre lo que está ocurriendo en Brasil, hay una página una página web que es parte de un colectivo de activistas contrainformativos que están haciendo un trabajo de cobertura, y es hasta ahora el único medio que disponemos para conocer datos más directos, digamos. Lamentablemente, a veces todo lo que ocurre en Brasil queda como dentro de Brasil a causa del idioma y a causa de lo grande que es el país. Como parece, por otra gente que vive en otras partes del mundo le cuesta creer, pero nosotros que vivimos al lado no tenemos muchas noticias de lo que sucede en Brasil en general, digamos, no es un país medio cerrado en sí mismo. Pero hay una página web de esta gente que está cubriendo toda la parte del desastre que es el Mundial en Río, perdón, los Juegos Olímpicos en Río, y es mutirao.rio2016.com. Ahí hay artículos, la mayoría en portugués, hay cosas en español y en inglés también. De niño no me gustaban los libros, ni la sotana, ni salir en procesión. Era tan desobediente como el viento de poniente, revoltoso y juguetón. En vez de mirar para el cielo, me puse tocaba de andar y nunca seguí al rebaño porque ni el pastor ni el amo era gente de fiar. Empecé haciendo carrera por atajo y vereda, muy estrecha para mí. Y decía mi vecino que llevaba mal camino, apartado del redil, como aquel que cada otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladridos de los perros consentidos y que la voz del pato. Siempre fui esa oveja negra que supo esquivar las piedras que le tiraban a dar. Y entre más pasan los años, más me aparto del rebaño, porque no sé a dónde va. Como aquel que cada otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladridos de los perros consentidos y que la voz del pato. Pude levantar la voz más fuerte que los ladridos de los perros consentidos y que la voz del pato. Seguimos con la información internacional de este agitado mes. Hace ya bastante tiempo pareciera que la población de Gran Bretaña en un referéndum decidió irse de la Unión Europea. No nos interesaba desarrollar los aspectos políticos y económicos de este tema. Nos llama la atención de todas formas, nos sorprende en cierto sentido esta posible jugada a corto plazo de la burguesía británica. Nos brinda nuevos interrogantes. No sabemos si efectivamente en toda esta saga de divisiones y de crecientes impulsos nacionalistas en varios países del mundo se está preparando finalmente el escenario político para una nueva fase de desvalorización masiva que el capital necesita en estos momentos de crisis para iniciar un nuevo ciclo de acumulación. Lo que sí nos parece importante mencionar es algo que nos mencionaban compañeros de aquella región, que pudimos constatar en varios medios internacionales, que quizás en los medios que llegan acá en Argentina todavía no se ha desarrollado, que es que desde que ganó esta iniciativa de las personas que hablaban de tomar el país de vuelta, que Gran Bretaña vuelva a ser blanca, hay una cantidad cada vez mayor de hechos de racismo contra refugiados particularmente, y instancias organizadas contra algunas poblaciones, por ejemplo contra polacos, que a ellos les repartieron sistemáticamente en lugares de trabajo, en donde estudiaban y en sus casas, unas tarjetas en donde los instaban a irse de Gran Bretaña. Esto no nos parece menor, es una determinación extremadamente agresiva por parte de una gran parte de la población blanca de esa región. Además, está sucediendo algo que es bastante llamativo, que es que se está generando una especie de filiación con poblaciones pakistaníes o con poblaciones que originalmente son de origen británico, que ya tienen garantizada por otras cuestiones la ciudadanía y el derecho a quedarse en Gran Bretaña. Esas poblaciones que históricamente fueron de segundo orden, en este momento están viendo cómo respecto a otras poblaciones, como por ejemplo los polacos, tienen cierta superioridad y están ejerciendo xenofobia, ellos mismos xenofobia que sufrieron durante tanto tiempo. Hace apenas algunas semanas en Hyde Park hubo un escenario de revuelta provocado por la irrupción de una policía en una fiesta que estaban llevando adelante pobladores negros de la capital de Inglaterra, en la cual se produjo una serie de confrontaciones contra la policía, y parecería que esta no es la única instancia que se produjo, sino que ya se han producido varios incidentes de peleas callejeras provocados por diferentes provocadores que lanzan insultos racistas y atrapan en la calle y golpean a ciertas personas extranjeras. Se está provocando además un clima de miedo bastante generalizado en la cual se les pregunta sistemáticamente a las personas que hablan en otros idiomas de dónde son y por qué están en Inglaterra. Así que lamentamos esta cuestión bastante intensa y desafortunada que están viviendo muchas personas que tienen que desarrollar su trabajo y que han ido seguramente por situaciones de necesidad a vivir a esa región del mundo. En la misma sintonía, es inevitable hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos, al menos durante las últimas semanas. En los últimos años ya hemos visto cada vez más cómo se difunden los hechos de violencia policial contra la población afroamericana en Estados Unidos, que lejos, porcentualmente, es el grupo más perseguido por las fuerzas represivas de Estados Unidos. No se veía quizás desde la mismísima década del 50 y 60 un nivel de organización tan fuerte y tan visible de esta población, que en el momento actual toma elementos tradicionales que tenía, como grupos como la Nación del Islam o grupos tendientes a lo que se llama el separatismo negro, pero a la vez están apareciendo otras vertientes interesantes que surgen quizás de instancias más comunitarias que se desarrollaron durante la década del 70, de corte más autonomista, como y ligado a cierta práctica de derechos humanos en organizaciones grassroots, como se llaman en Estados Unidos, o sea, organizaciones de base, como el colectivo Black Lives Matter. También es importante mencionar la vinculación que han tenido muchas organizaciones de afroamericanos con el movimiento anarquista, sobre todo durante lo que fue el bloqueo del puerto de Oakland, durante las instancias del Occupy Oakland, hace apenas algunos años. Y la radicalización y el combate contra la policía que se vivió sobre todo en localidades como Ferguson o Baltimore durante el 2014 y el 2015 respectivamente, luego de las muertes de Michael Brown y de Freddie Gray, aquel joven que fue paseado en un patrullero y golpeado sistemáticamente para ver su muerte en un lugar extremadamente triste como es el asiento trasero de un carro policial. El 5 de julio, en la localidad de Baton Rouge, la policía mataba a Alton Sterling, un trabajador callejero, el hombre CD, como le decían, que era una persona que vivía, como muchas personas lo hacen en nuestra región, vendiendo películas y CDs de música en la calle. Y la respuesta a esto fue sorprendente, ya que además de la gran cantidad de manifestaciones que se realizaron, se produjeron dos incidentes de particular violencia de clase, como fueron el 7 de julio en Dallas, lo que hizo Micah Johnson, que era un ex soldado, un ex reservista del ejército, que estuvo paseándose por Medio Oriente con esa gigantesca empresa de muerte que es el ejército de los Estados Unidos. Micah Johnson es un francotirador que mató a 5 personas, hirió a 9 policías y que tuvo la triste muerte de haber muerto a manos de una bomba que le llevó un robot comandado por las fuerzas especiales de la policía estatal de Texas. El 17 de julio, en un incidente muy similar, Gavin Long, que era un integrante de una organización supremacista negra de la región de Luisiana, mató a 3 policías y hirió a otros 3. Esto es sorprendente en cierto sentido porque estos niveles de violencia y de respuesta por parte de la población afroamericana no se veían desde hace mucho tiempo, al menos desde la década del 70, cuando la organización MOVE, entre otras, ejercía no de la manera tan fuerte como lo habían realizado las Panteras Negras en la década del 60, pero ejercía la aportación de armas y ejercía y difundía el derecho a la autodefensa de la población afroamericana. Recordemos que en 1985, en Filadelfia, trágicamente la policía irrumpía con una bomba en uno de los locales de esta organización MOVE, matando a 4 de sus miembros. Como siempre que suceden estas cosas en el país del norte y en muchas regiones de Europa, Se centran todos los debates en la cuestión de las armas. Se plantea que todas estas problemáticas se deben a la gran cantidad de armas que hay en Estados Unidos. No deja de ser una verdad, pero es una verdad que perece en comparación a la gran cantidad de verdades que podríamos decir acerca de este tema. Es bastante notorio pensar cómo siempre la burguesía tiende a focalizarse en los aspectos técnicos de las cuestiones. Si hoy hablábamos, por ejemplo, del glifosato, cómo se va a llevar sí o sí esa conversación hacia un terreno técnico. En este aspecto es exactamente lo mismo. Se plantea que lo importante y lo determinante en estas cuestiones es que hay una gran cantidad de armas y un fácil acceso a las armas en Estados Unidos. Lo que no se explica en ningún momento es por qué una persona agarra un arma y decide ir a matar gente al azar, como realizó esta persona en Múnich hace algunos días, o como una persona decide enfrentar a una muerte segura, como les pasó a Mika Johnson y a Gavin Long, enfrentando a los perros guardianes del capital. No hay explicaciones sencillas y obviamente no van a ser explicaciones técnicas, sino que son cuestiones que radican profundamente en el antagonismo social y en las grandes grietas que genera la democracia capitalista. Sábado 15 de julio y a esta parte del mundo llegaban imágenes conmocionantes. Desde Turquía, desde la tele o desde las redes sociales veíamos minuto a minuto cómo se estaba desarrollando un intento de golpe de Estado en aquel país y cómo mucha gente en Ankara y en Estambul salió a la calle a detener los tanques y a enfrentarse con los militares. Imágenes que en un primer momento pueden despertar cierta simpatía, pero que si ahondamos más en la cuestión, resulta, como decía recién el compañero acá, situaciones que son más complejas y que debemos sí o sí siempre estudiar y ahondar más. En este sentido, quisimos ver qué estaba sucediendo en Turquía, por qué pasó lo que pasó. Bueno, y hemos encontrado, como siempre, en el sitio web Antagonismo, de los compañeros mexicanos, un texto muy interesante llamado Turquía, la preocupante debilidad de la perspectiva revolucionaria, problematizando lo que pasó en esos días. Si nos situamos a nivel regional, vemos que Turquía está metida en una región que en los últimos años ha estado muy convulsionada, esa media luna incontrolable que es Grecia, Turquía, Palestina, un poco más abajo Egipto. Región que en los últimos años ha visto pasar enormes contiendas de lucha, como Grecia en el 2008, como el enfrentamiento del pueblo palestino contra el Estado de Israel, como por ejemplo, bueno, y en Turquía, la revuelta que se inició el 28 de mayo del 2013 por la defensa del parque Gezi, uno de los últimos pulmones verdes de Estambul, y como ya hemos hablado en otros programas de temperamento, en la lucha de los kurdos contra Turquía y contra el Estado Islámico. Es decir, es una zona caliente del planeta que ha despertado un interés particular en los últimos años y para muchas agrupaciones revolucionarias es un punto de referencia. Lo sucedido entonces ese 15 de julio es parte también del gran fantasma que recorre esa región, que también ya lo hemos hablado en temperamento, es el fantasma del antifascismo. De alguna manera, la defensa del asesino presidente de Turquía, Erdogan, contra el ejército turco, viene a confirmar esto que estoy diciendo, ¿no? Incluso en países como Grecia, donde existe un importante movimiento anticapitalista, con posiciones tomadas mucho más fuertes y claras, sigue muy fuerte este fantasma, bueno, con cierta razón, en base al gran maltrato que hay hacia los inmigrantes por parte del gobierno, por el surgimiento de grupos neonazis. Lo mismo pasa en Palestina, donde parece que la solución sería otro Estado palestino enfrente del de Israel. Y bueno, y también sucede con el caso de los kurdos, que ya hemos hablado bastante aquí en este programa. Y de esto un poco habla este texto que escribieron los compañeros de Antagonismo, acerca de la pobreza de posiciones que se encuentra aún en estos lugares, donde existe una guerra social muy interesante. Y donde termina siempre todo en defensa de la democracia. Las organizaciones de la socialdemocracia en Turquía se han pronunciado desdeñando tanto el golpe de Estado como la masacre perpetrada por simpatizantes de Erdogan. Un ejemplo de estas denuncias son las de la Confederación Democrática de Kurdistán, que hacemos la aclaración, es una de las organizaciones satélites marxistas-leninistas de los kurdos, que son evidentemente similares a las del ejército. Una acusación de la poca democracia en Turquía, la creciente guerra contra el pueblo kurdo por parte del gobierno fascista de Erdogan y la necesidad de un proceso democrático, del cual ellos se ven como representantes, obviamente. Las mismas consignas eternas de la socialdemocracia, representante del polo izquierdo del capitalismo. Pero más allá del escándalo y la falsa alarma que causa entre la gente de otras regiones, lo realmente preocupante es la debilidad presente en nuestra clase. Parece que de nuevo ese intento de golpe de Estado en Turquía no es más que los destellos enceguecedores que recibimos como dosis diaria de violencia ajena. Me refiero a que todos los días vemos enfrentamientos militares, masacres, bombardeos y asesinatos contra proletarios de todo el globo, y cada vez más reafirmamos al pestañear expectantes lo ajenos que nos son su dolor, su resistencia, su sufrimiento y combate. Nuestra segregación no es la barrera física y geográfica con una parte tan lejana como la región denominada Medio Oriente, o lo lejano que parecen esos proletarios que guerrean contra la frontera del Estado turco, el iraquí o el sirio. No, nuestra segregación es la negación ideológica de nuestra clase, el proletariado. Es algo que ha sido profundamente interiorizado en nuestra generación y es parte de las victorias históricas del capital para incomunicar e impedir la coordinación de nuestra clase en fuerza contra el capitalismo. En resumen, para hacernos incapaces de asumir una sola guerra mundial contra ellos. Muy interesante el texto de los compañeros de antagonismo y aprovechamos para mandarles un saludo que están permanentemente difundiendo Temperamento y La Oveja Negra a ellos y a los compañeros del Proyecto Ferrer y recomendar su página que es antagonismo.rp.wordpress.com y que vale la pena entrar, ya saliendo del tema de Turquía, vale la pena entrar para bueno estar informado y reflexionar sobre la situación que se está viviendo en México hoy en día. Quiero rescatar que nos pareció muy lindo el texto que escribieron cuando fue asesinado hace un par de semanas, a fin de junio, Salvador Olmos, alias El Chava, en Huajuapan de León, por la policía. Escribieron un texto muy, muy emocionante. Así que le mandamos un saludo también a los compañeros de México y gracias por este texto que nos ayuda a pensar mejor la realidad. Todos aquellos que siguen mes a mes este programa. En este momento, en la parte final del programa, solemos siempre hacer una reseña de un libro, lo que hemos denominado Puño y Letra. En esta ocasión vamos a hacer una sección un tanto distinta, ya que nos parecía importante, por sobre todas las cosas, recordar lo sucedido en España, el gran movimiento de revolución y la respuesta contrarrevolucionaria del Estado republicano y de las fuerzas franquistas, hace 80 años en España, Y queremos hacerlo de varias formas, ya que en primer lugar nos parece sumamente importante difundir el ciclo de actividades que se está realizando durante los sábados siguientes en la Biblioteca Giraldo, que empezó ya el sábado pasado, 23 de julio, con la proyección de la famosa película de Ken Loach, Tierra y Libertad, que se realizó allá por el año 95. En una jornada en la cual fue muy linda, una jornada de muy buenas discusiones, que fue apoyada a la vez por la traducción de un material que realizamos del compañero Gilles Dubé, que tantas veces ha aparecido y ha sido recordado aquí en Temperamento, llamado Las dudosas virtudes de la propaganda, que problematiza sobre la utilización de la narrativa filmográfica para tratar cuestiones que atañen a la historia social de nuestra clase. Estas actividades van a continuar el sábado 30 de julio con la charla Industrialización y Resistencia, Orígenes del Movimiento Obrero en España, de 1830 a 1931. El sábado 6 de agosto con la proyección del corto Que trabaje Federica, realizado justamente en relación al libro de Michael Seidman, Los obreros contra el trabajo, que es un libro que desarrolla las tendencias de resistencia a la imposición de regímenes de trabajo industriales, tanto en España como en Francia, bajo el Frente Popular durante la década del 30. Y este ciclo de actividades va a cerrarse el sábado 13 de agosto con una actividad titulada Revolución y Contrarrevolución en España, contra el mito de la traición, en la cual se profundizará y se realizará una síntesis seguramente de todas las discusiones que se realizarán durante todo este mes de actividades. Otro aspecto que nos parecía importantísimo mencionar aquí en Temperamento y que tiene relación justamente con lo que solemos hacer en este momento el programa es que todas estas actividades es posible realizarlas por, en primer lugar, por la discusión entre compañeros, por la curiosidad, algo que nunca hay que dejar de lado. Y en ese mismo sentido, por la gran cantidad de materiales que por suerte en estos últimos años hemos conseguido y hemos colaborado y donado muchísimos compañeros en viajes, en compras y en diferentes formas de conseguirlo, inclusive imprimiendo nosotros mismos materiales que encontrábamos en internet. Y así es como en los últimos años hemos dado con una gran cantidad de materiales acerca de este importante momento de la historia de nuestra clase. Solo para mencionar algunos, los que ya mencionamos recién, Los obreros contra el trabajo de Michael Seidman. Hace algún tiempo tuvimos a Miguel Amorós en una entrevista aquí en Temperamento, que tiene enormes, importantísimos libros como La revolución traicionada, La verdadera historia de Valius y Los amigos de Durruti. También Durruti en el laberinto, que nos agrada que hace apenas algunas semanas se haya editado por la editorial local Utopía Libertaria. Y otro material del mismo autor, llamado Los incontrolados de 1937, en la cual se intenta de manera biográfica relatar justamente a las personas que estuvieron presentes en las segundas e importantes barricadas de mayo del 37. Otro autor que es importantísimo mencionar y que es obligatorio no dejar de lado en este sentido es Agustín Guillamón, que ya lo hemos tratado también aquí en Temperamento, cuando con Lazo Ediciones se editó el libro Barricadas en Barcelona. En la biblioteca, afortunadamente, también tenemos otros libros de Agustín Guillamón, como El terror estalinista en Barcelona, La guerra del pan, y uno que me parece extremadamente importante mencionar, que es La revolución de los comités, que es el libro que junto con Barricadas en Barcelona sea seguramente el más interesante y el más nutritivo de consultar en relación a lo que podemos hacer hoy en día y a cómo podemos pensar hoy en día las organizaciones de nuestra clase y los objetivos que debemos dar en la lucha revolucionaria. Además de esto, contamos obviamente con materiales clásicos editados en su momento por la CNT, también por la Fundación Salvador Seguí. Un libro interesante también es Mi guerra de España, de Mica Echeverri, que es un libro en donde esta militante argentina relata sus experiencias en España como luchadora, primero en las milicias y luego en el ejército. Otros dos libros importantes y sumamente voluminosos son El eco de los pasos, que son las memorias de Juan García Oliver, el famoso integrante del grupo Nosotros, junto con Ascaso y Durruti, que luego sería ministro de la República. Y también las obras completas de Grandizo Muniz, integrante de la sección bolchevique-leninista, compañero que también participó junto a tantos otros en esas gloriosas barricadas de 1937. Por último, también mencionar que hace apenas algunos meses se editó también en Chile hacia una nueva revolución, de Jaime Balius y los amigos de Durruti. Este importante grupo, al cual también mencionamos anteriormente cómo Miguel Amorós le dedicó un libro entero a la vida de este importantísimo militante cenetista. Es también necesario mencionar que además de todos estos materiales que se encuentran en la biblioteca y que no solamente están disponibles como en cualquier otra biblioteca, sino que la ventaja de un espacio como la Biblioteca Giraldo es que las personas con las que uno se encuentra yendo a ese lugar han leído los materiales, conocen los libros que están ahí, pueden hacer recomendaciones, pueden discutir acerca del contenido de esos materiales, y es justamente esa vida social y es justamente esa cantidad de encuentros personales lo que nos motiva a seguir realizando todo este tipo de actividades, lo que nos motiva a seguir compartiendo todo ese material. Además de todas esas cosas, disponemos de una biblioteca en la cual tenemos muchísimo material audiovisual sobre España, además de las ya mencionadas películas que vamos a reproducir y tantos documentales históricos que son sumamente útiles. Nos agrada haber podido realizar una edición de 4 materiales audiovisuales en DVD, los ya mencionados que trabaja Federica y Tierra y Libertad, junto al documental importantísimo sobre el movimiento anarquista en España y sobre el devenir del archivo histórico de la CNT, que actualmente gran parte de él reside en el Archivo de Historia Social de Ámsterdam. Ese documental es Rojo y Negro. Y también otra película histórica que habla principalmente acerca de las colectivizaciones y la experiencia social que se realizó sobre todo en las regiones rurales en España durante ese contexto, principalmente en la región de Aragón, que es Vivir la Utopía. Además de todos estos materiales, hay otros interesantes acerca de la vida de compañeros como Durruti, como Abel Paz, como Cipriano Mera, e inclusive otros materiales que narran situaciones que ocurren después de la Guerra Civil, como es la historia de los maquis o los diversos atentados realizados contra Francisco Franco. Como si fuera poco con toda esta información, hacemos una última recomendación, sobre todo para las personas que se sientan cómodos con este formato, que les guste escuchar, ya sea en sus trabajos, en sus vidas, en su momento de descanso, programas como este. Recomendar una vez más, como lo hemos hecho tantas veces, el programa Linterna de Diógenes, que se emite por Irola Irratia, en Bilbao, en España. Programas que ya tienen quizás 2 o 3 años, en los cuales se narra en 5 programas la historia del anarquismo en España, en donde se llega, luego de desarrollar muy exhaustivamente la vida social, cultural y militante de todas las organizaciones anárquicas del proletariado español, cómo se llega a ese contexto, que es el contexto más álgido de la revolución y la contrarrevolución en España, que no solo incluye la guerra civil, sino toda una serie de insurrecciones que sucedieron durante la década del 30. La Linterna de Diógenes, búsquenlo en Irola Irratia. Recordamos la invitación entonces, los próximos 3 sábados, sábado 30 de julio, 6 de agosto y 13 de agosto, en la Biblioteca Giraldo a las 17 horas, vamos a estar realizando actividades sobre esta importante parte de nuestra historia social. Nos despedimos de este programa, saludamos a todos los oyentes, a todos nuestros compañeros que nos escuchan cada vez que sacamos un nuevo programa a la luz. Y bueno, nada más, buenas noches, viva la anarquía, viva el comunismo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Porque nunca le hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca le hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado.